y bailala conmigo, que despacito lo aprenderás. Con tu mano en mi cintura y te dejarás llevar, con un paso para adelante y otro paso para atrás. Moviendo bien los pies, moviendo bien los pies, moviendo la cintura y así lo aprenderás. Moviendo bien los pies, moviendo bien los pies, moviendo todo el cuerpo y así lo bailarás. Moviendo bien los pies, moviendo bien los pies, moviendo la cintura y así lo aprenderás. Moviendo bien los pies, moviendo bien los pies, moviendo todo el cuerpo y así lo bailarás. Moviendo bien los pies, moviendo bien los pies.